de Desarrollo Social del municipio, Fernando Barbosa, a quien te quiero agradecer, Fernando y a Yona, no solo por la visita de hoy, sino por todo el año. La verdad que ha sido un gusto tener un micro, tener la predisposición cada vez que te llamamos. Cerrando un año muy intenso, ¿no, Fernando? Un gustazo tenerte en el programa, ¿eh? Hola, buen día, buen día, Pablo. El gusto es mío, la verdad que hemos pasado un año muy intenso, pero se sintió el acompañamiento de parte de ustedes. La verdad que hemos armado un lindo grupo, un lindo equipo, y se traduce también lo que se vio acá, que se dio, que fue lo micro. Sí, Concordia Emprende, eso también, ahí Jonah nos dio una mano terrible. La verdad que estuvo muy bueno, y eso nosotros, más que nada los emprendedores, lo ha fortalecido muchísimo. Hemos tenido muchas devoluciones positivas, y bueno, ojalá podamos seguir haciéndolo en el 2023, ¿no? Fernando, eso debe ser uno de los aspectos positivos, porque nosotros sentimos la demanda de la generación de oportunidades y los emprendedores son los que empiezan a movilizar un poco. Y los tipos se sienten acompañados por ustedes. ¿Fue una bandera alta de ustedes o no, como secretaría? Sí, fue un desafío a partir después de que se dio lo de la pandemia, y donde había una situación donde por ahí era de incertidumbre de parte de cómo se iba a dar la recuperación, ¿no? Y rápidamente. Y creo que la apuesta fue con los emprendedores, creo que fue con todo lo que tiene que ver con la economía social, y rápidamente se pudo poner en funcionamiento nuevamente la rueda, y eso a nosotros nos facilitó un poco también ver por dónde iba, y a partir de ahí ponerle mucha energía. Bueno, y esto, creatividad. Y creatividad. No, por muchas oportunidades, sí. Bueno, con estas ferias que se hacían, pero después la página esa que hicieron con Corea Emprende ha jugado un papel importante, ¿no? Sin duda, tuvo un gran impacto lo de la página. Recibimos todo lo que las felicitaciones de parte de provincia, porque bueno, tuvo un gran impacto y está muy buena, y bueno, tenemos algunos proyectitos más para agregarle ahí a la página y seguir potenciándola, que creo que es una herramienta fundamental, y hoy más que nada con la tecnología y lo que se viene dando, lo que se vemos todos los días, lo que manejamos cotidianamente, que es el celular, el teléfono, las redes y demás, creo que pasa por ahí la promoción, creo que se tiene que dar ahí. Bueno, esa fue la apuesta y fue muy bueno. Hemos sumado más de 100 emprendedores, y la verdad que todos los días. Y la puerta abierta, igual. La puerta abierta, gratuitamente, bueno, con todo lo que tiene con la promoción. Y bueno, uno quiere comer un alfajor, quiere ver dónde lo puede adquirir, de eso que por ahí lo vemos y no sabemos dónde. Bueno, ahí en la página está la dirección, está el lugar, el horario, la foto. Bueno, eso está muy bueno, y la apuesta es por ahí. Seguiremos agregándole cositas para que justamente quede instalada esa página también para el turista, ¿no? Es una de las áreas sensibles de desarrollo social, por la situación económica. Pero siempre destaco mucho acompañamiento a los más chicos, que por ahí es el sector, que cuando hay sectores vulnerables es lo que más lo siente. Le diste mucha rosca a ese tema, ¿no? Y trabajando fuerte con eso. Bueno, aparte vi los cierres de las actividades. ¿Bien ahí o no? Sí, esto tiene que ver, Pablo, con una política social que nos viene pidiendo justamente Enrique Cresto, nuestro intendente, que viene por ahí, que tiene que ver con la igualdad de nuestros chicos, que tiene que ver con potenciar lo que es la primera infancia. Todo nace de ahí, y nosotros tenemos que tener a los chicos en iguales oportunidades, darle a todo, porque el crecimiento es fundamental para lo que se viene, que es el futuro de Concordia. Y por ahí nuestro intendente nos indica en esto, en lo de fortalecer también los microcréditos, que tiene que ver con... Ahora te iba a preguntar, bueno, tiene que ver, pero con, es muy integral, ¿o no, Fernando? Es muy, ¿no?, integral. El trabajo, educación. El trabajo en los CDI es fundamental. Pablo, han pasado más de 1.300 chicos este año de distintos barrios. Tenemos en todos los puntos cardinales de Concordia un CDI, 19 Centros de Desarrollo Infantil, donde van los chicos de los vecinos, los nuestros, ¿viste? Y han hecho muchas actividades que la verdad que estuvo muy bueno. Nosotros tenemos un equipo también de profesionales que trabaja, que lo hemos conformado este año, de fonoaudiólogo, de psicólogo. Sí, sí. De hasta había odontólogo, que hay un drama, un recorrido de odontólogo. Mirá, bueno, hemos armado un gran equipo donde hemos desarrollado una política justamente que tiene que ver con los más chiquitos. Y que la verdad que los padres, anoche justamente tuvimos un cierre ahí, bien, donde abrimos ahí en el Abasto también un lugar de CDI, y la verdad que hemos tenido muy buenas devoluciones de parte de los padres, agradecimiento, y eso a nosotros nos fortalece y nos da justamente energía para el año que viene, ¿no? Bueno, esto te lo digo yo, bien vos que vas, que viste que a veces en otro momento estaban las políticas, pero el secretario, en tu caso, viene, esto te lo digo yo, está bueno porque hay que ir, che, hay que estar ahí, sos por ahí la figura de la secretaría y está bueno que vayas, ¿eh? ¿Cómo viste el tema del presupuesto 2023? Porque obviamente apunta a cuestiones sociales. Sí, lo hemos trabajado justamente con el secretario de Gobierno de Hacienda, con el intendente. El intendente justamente ha fortalecido lo que es el presupuesto 2023 de desarrollo social. La apuesta es grande, tiene que ver con lo urgente, pero también con la recuperación, lo que hablábamos hoy. Sí. Generar oportunidades, justamente la palabra desarrollo lo dice, nosotros por ahí lo vemos como una cuestión más que nada de lo urgente, a veces cuando decimos casi asistencialista, casi, pero no es así. Creo que trabajamos sobre eso, pero bueno, apostamos a todo lo que tiene que ver con la recuperación, con proyectar, con tener esas ideas para poder generar cosas nuevas y darle la recuperación a la gente y poder potenciar justamente todo lo que hay en Concordia, que hay mucho, y que por ahí con la mano del Estado nosotros por ahí podemos rápidamente poder darle la oportunidad a las personas que se puedan generar oportunidades, que puedan trabajar, que puedan generar su proyecto, y bueno, ahí tiene que estar el Estado acompañando, y bueno, de parte de eso justamente Enrique nos dice apoyemos esto, y bueno, en eso estamos trabajando, ¿no? Con el retorno de Enrique, ¿no?, a la intendencia, se activaron esto de los consejos. Me pareció bueno, viéndolo desde afuera, que dos de las demandas principales, que era la seguridad, por un lado, convocó al Consejo de Seguridad. El tema de la generación de trabajo, de desarrollo y todo eso, convocó también el Consejo de la Producción. Es como que está apuntando ahí, ¿no?, fuertemente con esas políticas. Y ahí es donde va el tema del desarrollo, generar propuestas, ahí es donde hay que estar atento, ¿no? Sí, sí, esa es la política de Estado. Te lo manifestó en su retorno. Nuestro intendente, y justamente ahí donde están todos los cañones apuntados, justamente en la producción, tiene que ver con un poco también con la seguridad, que teníamos algunos problemas, pero bueno, Enrique ha decidido que todos esos vehículos que teníamos en el municipio los ha puesto al servicio de la Guardia Urbana, y rápidamente se puso a disposición, se patrulla la ciudad, hay más de 300 personas que están trabajando en la Guardia Urbana, que bueno, eso es positivo, porque la ciudad se la nota tranquila. Mirá que yo he andado estos días, esta semana, que diciembre siempre se dice que está conmocionado, la verdad que Concordia está muy tranquila, gracias a Dios, ¿no? Y se ha hecho un buen trabajo, se nota el trabajo del intendente, y en ese sentido nosotros como funcionarios tenemos que estar al pie del cañón y tenemos que estar 24 horas, como nos indica él, trabajando justamente, y en eso es lo que hacemos, Pablo. Yo no hago más ni menos de lo que me toca, sino el compromiso que he asumido, justamente estar apoyando y tratando de poder cambiar un poquito la realidad. Seguro, y aparte en un área que esto hay que decirle, sensible la tuya, porque vos estás en el palo y palo con la gente. Bueno, épocas de mucha articulación, ¿no? Aparte, siguiéndote por redes sociales, articulación con lo que puede ser sectores de la comunidad, bueno, trabajando en conjunto con salud, pero también a nivel provincial, a nivel nacional, época de gestión, ¿eso está bueno también o no? Sí, hemos tenido muy buen vínculo con lo que es provincia y nación. Hemos articulado todo lo que tiene que ver con programas nacionales, programas provinciales. Concordia se ha sumado a una red que tiene que ver también con la política de primera infancia, niñez. Hemos estado trabajando con UNICEF, con un programa que es MUNA, que tiene que ver con justamente el análisis de la situación de Concordia para fortalecer los lugares donde tenemos más vulnerables. Así que tenemos un trabajo también con Nación que se viene dando de desarrollo social, con diversos programas que hemos trabajado en conjunto, que tiene que ver con bancos de herramientas, que tiene que ver con microcrédito, que tiene que ver con muchas cuestiones que justamente tienen impacto acá en Concordia. Hemos trabajado también con lo que es provincia, hemos llegado justamente a un programa que tiene que ver con fruto hortícola. Hemos trabajado hoy, tenemos potenciado. Bueno, hay un gran laburo, sí, ¿no? Sí, hemos potenciado mucho lo que es la huerta que eso tenemos está en bueno, Concordia. Nosotros hemos creado el sello de Concordia. Sellito para la producción de acá, de acá. El primero en Entre Ríos. Sí, eso digamos, hemos armado lo que es el bueno, ahí tenés un lindo equipito de laburo, Sí, el pueblo a pueblo, el mercado pueblo a pueblo, ahí el mercado que está sobre. Sí, ahí al lado del corsódromo para ubicarlo, ¿no? Que explota. Está buenísimo. Así que hemos trabajado mucho, muy fuertemente sobre eso, Y bueno, la gente, la verdad que el equipo de desarrollo social que tengo, hace un año que hemos asumido ahí, la verdad que nos hemos puesto a trabajar y me saco el sombrero el equipo que hay. Con las mismas personas que siempre estuvieron, nos hemos puesto a trabajar en equipo, hemos charlado, hemos fortalecido donde estábamos por ahí un poco más flojo, pero el equipo está, la verdad, 100% trabajando y bueno, para mí es un orgullo el equipo que tengo en desarrollo. Fernando, ¿y cómo ven cuando gestionás, cuando te vas a la provincia, cuando tenés que ir a gestionar a Buenos Aires, que muchos manifiestan que se abren las puertas gracias a que Enrique fue funcionario nacional, pero cómo ves que toman Concordia? ¿Y por qué te pregunto esto? He visto que nosotros por ahí no tomamos la magnitud de lo que es la ciudad de Concordia y el crecimiento desmedido, la cantidad de habitantes y la estructura. Y el otro día otro intendente de acá de Concordia, de acá de la provincia, me decía, che, tienen tanto centro de salud, tienen tanto esto, no se acordaba el nombre, pero serían los CDI, y ellos capaz tienen uno y le faltan cosas. Y ahí veo, uno toma la magnitud de lo que es Concordia. ¿Te pasa eso? Impresionante. Yo, cuando digo que soy de Concordia, ¿no? La verdad que cuando vamos a Nación o a provincia, tiene un gran impacto, tiene un respeto y creo que se abren muchas puertas, como lo decís vos. Enrique fue un embajador a nivel nacional. Yo lo vi con mis propios ojos y vi cuál fue, porque Enrique me invitaba a reuniones, íbamos con funcionarios, íbamos con secretarios, con ministros, y la verdad que el trato que tenía con Concordia era espectacular y se nota, se nota. Hemos ido, el otro día estuvimos, hace poquito, este fin de semana, estuvimos acá con el padre Petelín, y vino a visitarlo Pérsico, estuvo referente de... De las agrupaciones sociales de Levita, ¿no? Y sí, secretario de la Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Y la verdad que estuvimos ahí con Enrique y se notaba cómo, cómo es el trato y el reconocimiento que tienen los ministros. Estuve con Tolosa Paz hace 15 días que fuimos con Enrique ahí a Aldea San Antonio, donde recibimos también un aporte. Y el trato que tenía la ministra con Enrique se notaba. Y esto el trabajo de Enrique Nación. Y bueno, cuando, ¿te acuerdas cuando lo despidió el presidente de alguna manera? Lo termina elogiando de una manera, teniendo en cuenta que es de acá de Concordia, ¿no? Uno, después uno sacará su análisis con respecto a esto. Háblame de los microcréditos, ¿no? Porque hay un escenario de recurrir o acceder a crédito y por ahí ustedes brindan, en este caso me contaba Jonas, son 15 microcréditos que vas a estar entregando ahora en este cierre de año. Sí, hemos entregado cerca de 100 microcréditos este año, en el cual son a tasa cero, con devolución, tasa fija, digamos las cuotas fijas, pero a tasa cero, y hemos podido hasta dar recrédito a algunos emprendedores que ya han devuelto todo su dinero, porque esto es como una bolsa que va quedando y se va prestando con la misma plata que van devolviendo, y se va generando ahí una rueda importante donde es una ayuda para todos estos. Pero sí, eso es como se reactiva. Y la verdad que hemos armado esa rueda, que está Alba Ponce ahí en Economía Social, directora, que un trabajo espectacular ella y todo su equipo. Cuadro muy interesante. Interesante de Alba, y la verdad que hemos podido lograr eso que por ahí, viste, que tenemos en la cabeza, que prestamos y no devuelve, por ahí se nos corta. La verdad que en esto hay que decirlo, han devuelto los emprendedores y hemos podido prestar nuevamente. Seguro, se transforma en solidario. Solidario, solidario, lo han entendido así, y hoy tenemos, justamente nos visita hoy la ministra, va a venir la ministra de provincia, Marisa Paira, a entregar estos últimos 15 microcréditos y bueno, que venga la ministra, Concordia, que nos venga, es muy importante, se nota el trabajo que hemos hecho en Concordia para que justamente nos acompañen todos los funcionarios que vienen de provincia o de nación, ¿no? Sí, eso está buenísimo porque muestra trabajo articulado y eso está, si vos querés conseguir cosas, es mucho mejor estar bien y articuladamente. Hablame un poquito, porque obviamente desarrollo social también tiene su parte de asistencia, hay sectores muy vulnerables. Bueno, el otro día, siguiéndote, vi que están trabajando fuertemente con este hogar de tránsito, que está bueno porque no se ve gente en la calle, y esto es una realidad, una geografía de Concordia que ha cambiado y está bueno. Ahí hay un laburo intenso, ¿no? Que obviamente escapa la parte más dura del trabajo de la Secretaría, ¿o no? Sí, es un trabajo, te digo, que muy intenso, de todos los días, de un seguimiento que se le hace, porque tiene que ver con esto, Pablo. No solo el hogar de tránsito hace un trabajo de contención a las personas que están en situación de calle, de que duerman durante la noche en una cama y que puedan tener las posibilidades de pasar bien una noche o lo que sea. Esto tiene que ver con un seguimiento que se le hace también a esa persona, donde hemos reinsertado en diversos trabajos, en diversas situaciones, a las personas mismas que estaban en situación de calle. Uh-huh. Los otros días, ni más ni menos, te digo, fuimos a una colación de una chica que estaba en situación, mirá, bueno, que vivía en el hogar de tránsito y se ha podido recibir la secundaria, hemos ido a la colación. Qué la verdad es que esas cosas, viste, que te uh-huh. son caricias para el alma, uh-huh. el trabajo que se han hecho, que lo hace Silvia Castillo uh-huh. y su equipo, que la verdad que es fabuloso. Uh-huh. Y hay muchos casos puntuales de gente que hemos trabajado conjuntamente con varios equipos que tienen que ver con la reinserción uh-huh. y hoy está trabajando en un trabajo en blanco, hoy está con su familia nuevamente. Uh-huh. Bueno, hay muchas personas que nosotros las veíamos en la calle uh-huh, uh-huh. cotidianamente que hoy están recuperadas. Sí, y bueno, sí, todo sí. un trabajo que tiene que ver. Que no se ven, aparte. Que no se ven. Debe haber casos excepcionales, sí, obviamente, sí. pero a lo que era antes, eso ha cambiado. Y bien, Silvia, ahí, porque a mí me ha tocado avisarle, porque me avisan, y me ha respondido el llamado a cualquier horario. Y la verdad que eso está bueno también, porque se ve que están atentos a la demanda del vecino también, ¿o no? Eso eso está bueno, y bueno, eso significa, ahí se ve el equipo de desarrollo en todas sus uh-huh. áreas, que está al pie del cañón para las situaciones que, bueno, justamente, como vos decís, la Secretaría es sensible, es el día uh-huh. a día, y bueno, justamente es lo que le pido yo a todos los funcionarios uh-huh. que tengo en la Secretaría, de que tenemos que dar respuesta al instante, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso es fundamental. Y viste que se da la particularidad en Concordia de mucha gente que viene de paso por ahí, se va radicando, que por ahí después analizaríamos el tema de por qué las cifras de pobreza dan esto, que requiere una explicación más profunda. Primero, que se miden con 23 ciudades que son capitales de las 33 que se miden, bueno, pero tiene mucho más trabajo público y estas cuestiones. Pero esto es así, Fernando, crecemos, hay que ir a asistir a barrios que se arman rápidamente. Sí, sí, nosotros crecemos, y esto tiene que ver, Pablo, y yo cuento, digo, una anécdota de anterior de nuestros padres, cuando nuestros padres por ahí veían a Buenos Aires como una ciudad de oportunidades, claro, y se querían ir a Buenos Aires a trabajar. Bueno, nosotros tenemos hoy en Concordia una ciudad rica, sí, pujante, sí, sí, sí. que tiene oportunidades, tiene muchas oportunidades. Bueno, los CDI, los centros de salud son un ejemplo, ¿o no? Tiene en cada barrio un centro de salud, un CDI, tiene el trabajo continuo de desarrollo social que está trabajando familia por familia. Y bueno, la gente que viene, mucha gente viene a trabajar en lo que es la actividad primaria acá en Concordia, que tiene que ver con la fruta, con el arando, con la madera, y se queda porque, bueno, genera que Concordia es una ciudad amigable y que te da oportunidad, de acá va a tener trabajo siempre. Seguramente que hay muchos casos que no alcanza. Seguro. Lo que se gana. Pero aparte, viste que no condice cuando se habla, porque a veces he utilizado políticamente esto de los índices de pobreza con la desocupación. Es mínimo la desocupación, pero los sueldos no llegan, que ya pasa a ser un tema de macroeconomía. Totalmente, ¿no? Totalmente. Pero me parece que las personas que llegan a Concordia hoy vienen buscando oportunidades, y la ven desde mucha gente, muchos padres le dicen, anda a Concordia, que en Concordia te vas a poder desarrollar, vas a poder generar alguna oportunidad, vas a tener, que no la tienen en otras ciudades más al norte de la provincia o en otras provincias al norte. Son todas esas personas que vienen a Concordia, y nosotros siempre fuimos solidarios en eso, ¿no? No nunca sacamos a nadie, impulsamos a nadie, simplemente trabajamos con las personas que están en Concordia, son vecinos, y bueno, trabajamos fortaleciendo eso. Indudablemente que tenemos déficit en lo que tiene que ver con los barrios, de habitacional, porque el crecimiento va mucho más acelerado de lo que nosotros tendríamos una ciudad con concordiense solamente. Pero bueno, es lo que nos toca, y asumimos el compromiso, ¿no? Bueno, Enrique lo dijo, acá somos un gobierno peronista. Tenemos que llegarle con el agua, tenemos que llegarle con la asistencia, tenemos que llegarle con la salud. Lo manifestó acá en este crecimiento. ¿Qué análisis hace de la situación que se generó en torno a lo que pasó con los trapitos, cuidacoches, bueno, los artistas callejeros, que ahí se abre, que generó mucho debate? En algunos casos también se habla de utilización política de este tema, pero ¿cómo lo analizas? Yo me parece que por ahí tiene que ver con un problema de comunicación, Pablo, nada más. Ahí está. A mí me parece que lo de puntualmente lo de los artistas callejeros, en ningún momento se prohibió ahí el artista está, callejero. Hay que sacar esa palabra, porque nunca si no es se polémico. Prohibió, simplemente hubo algunos puntos justamente en la ordenanza que tiene que ver con la manipulación de lo que tiene que ver con el fuego, por ejemplo. Sí, sí, que sí. Tiene sí. Que ver con, pensante, o con algunas cuestiones que se daban en la vía pública, que por supuesto no se puede dar, y más en situaciones por ahí que tenían de peleas entre ellos y demás. Entonces había que poner una cuestión de, no restricción, pero sí ordenarlo, ¿no? Sí, eso tiene que ver con esto, nada más. Lo mismo con los trapitos. Acá no había una cuestión de que trapito no, trapito sí, sino simplemente una cuestión de ordenar. Por eso la propuesta justamente que fue del intendente y que nosotros trabajamos justamente con el Consejo Deliberante tenía que ver con un registro de artistas callejeros, con un registro de personas que trabaja cuidando coches y trabajarla juntamente claro, en programas particulares y trabajar con programas que estamos creando en el municipio para que justamente puedan también ellos ser partícipe del municipio en función de estos trabajos, ¿no? Que se dan o de estas actividades culturales que se dan, pero no está prohibido, eso hay que dejarlo claro, que no está prohibida la actividad que tiene que ver con los artistas callejeros en Concordia. Sí. Fernando, te pregunto, ¿hay alguna variación en el laburo? Yo sé que no, pero te lo pregunto con que estamos entrando en un año electoral, con que estamos entrando en un año que se van a definir cosas importantes. Algunos hablan de dos modelos claramente definidos, pero también de una paridad, ¿no? ¿Se tiene en cuenta eso? ¿Se analiza que se viene un escenario, por lo menos el del tener cuidado, lo que se hace porque se utiliza políticamente, o se basa exclusivamente en el tema de la gestión? Sí, nosotros justamente trabajamos para que la gestión sea hoy la vidriera del municipio en función de que tener una continuidad que tiene que ver con políticas públicas, ¿no? Tiene que ver con que el trabajo que se hace en función de los vecinos Concordia se vea y poder seguir proyectando desde ahí. Digamos, seguramente el año que viene va a ser un año electoral muy político, pero nosotros estamos abocados a la gestión. Nuestro intendente nos dice todos los días, trabajemos en función del vecino, y seguramente que cuando vengan tiempos políticos va a haber definiciones, pero bueno, eso justamente nuestro conductor, que es Enrique Cresto, tomará las decisiones y a partir de ahí caminaremos todos para darle continuidad, tanto en lo nacional, en lo provincial y en lo local, a estas políticas de Estado que tienen que ver con nuestro gobierno, que son gobiernos peronistas, que son gobiernos para la gente, ¿no? Queda claro, está bueno. Me parece que la gestión hoy, me parece que lo describiste bien ahí en la vidriera. Teniendo en cuenta lo que vamos conociendo, la economía, ¿es alentador el año 2023? Viste que empiezan a haber indicadores de crecimiento. Por ahí falta exclusivamente el plato de comida en la casa, pero yo creo que vos me lo dijiste una vez, nosotros no queremos los comedores, queremos que la gente coma en la casa, me lo dijiste una vez que nos visitaste, pero empieza a haber indicadores más positivos, viste, creció la reserva, el Banco Central, acuerdos de masa, los índices de la inflación bajaron, ¿te es alentador pensando en el próximo año? Sin duda, yo siempre soy optimista de que el año que viene siempre tiene que ser mejor del que pasa, ¿no? Y en ese sentido los números lo están indicando, creo que lo vemos que no hay reserva, no hay posibilidad de hacer reserva en las vacaciones de verano. Bueno, entonces tiene que ver con cuestiones de que hay recuperación y que la gente realmente en el humor. Nosotros hemos compartido ahora la fiesta de la citicultura, hemos ido a algunas actividades y la verdad que la gente se la ve de buen humor, ¿no? Entonces metimos una Copa del Mundo, ¿no? Nosotros metimos somos la Copa del Mundo. El clima social es otro. Tiene que ver con eso y eso acompañado seguramente de cuestiones que tienen que ver con mejorar lo que es la economía, que tiene que ver con la inflación puntualmente, y esto es real. Nosotros nos va a dar un panorama de un 2023, creo que mucho mejor y con buenas expectativas de que sea un año de despegue para el gobierno, ¿no? Y para el concordiense, para el entrerriano y para el país, ¿no? Así que la apuesta es grande, me parece que hay buenas intenciones, creo que hay buenos números y va a depender mucho de lo que tenga que ver con la inflación, me parece, ¿no? Sí, yo creo que va por ahí. Si se resuelven eso, me parece que hasta cambia el escenario electoral, te digo, sí, ¿no? Y en ese sentido, sacándote un poco de la función de secretario y llevándote a la función de lo que puede ser la política. El aeropuerto, las obras de acceso, el escenario de obras importante en Concordia, pero puntualmente para el crecimiento de la producción, del turismo. El otro día lo tuvimos a Álvaro Sierra y nos explicó el rol importante del turismo. También son aspectos, pensando ahora sí exclusivamente en Concordia, van a resultar obviamente favorables. ¿Crees que esto va a ser así? Sin duda. Hay mega obras en Concordia que por ahí todavía hay gente que no las conoce, pero es la realidad. Nosotros tenemos la obra del aeropuerto, una obra internacional donde va a dar la posibilidad de la salida de todo lo que tiene que ver con la parte productiva de la región de Salto Grande. Seguro. Y de otras provincias, y eso nosotros nos va a potenciar, por supuesto, como un aeropuerto internacional, y a la vez va a ser una vía de turismo para todas las personas que quieran venir a la región también de Salto Grande, que tiene que ver con nuestro río, que tiene que ver con muchas actividades que tenemos. ¿Y el turismo, Fernando, es así? El turismo es... Viste que se habla de la industria. Es una potencia que tiene que ver con que no tiene techo el turismo. Siempre puede ir generando cosas para el crecimiento del turismo. El turismo es una actividad que nunca tiene techo y pasa justamente por la creatividad de muchas cosas, pero también por decisiones que tienen que ver con la economía, ¿no? Entonces, hoy creo que por el cambio de MAE son situaciones favorables para la Argentina, para que venga el turismo internacional, pero también tiene que ver con que el crecimiento de la economía del turismo, el ingreso del flujo de dinero que viene... La circulación. Entonces, esto impacta después cuando vos tenés este contacto con los emprendedores, eso te hablan de los fines de semana con turistas que le impacta positivamente. Sí, lo hablamos y yo los consulto, le digo, ¿cómo te fue? La verdad me quedé sin nada el sábado, me dicen. La verdad que no me quedó nada, la verdad que vendimos todo. Eso está bueno porque tiene que ver con que no solamente el turismo es el alquiler del hotel o la visita. Es mucho más amplio, tiene que ver con el flujo de dinero que circula durante todo ese fin de semana o esa semana de turismo acá en Concordia, y donde queda el dinero acá y donde genera justamente el progreso de esto que tiene que ver con los emprendedores y con los comercios y con demás actividades locales. Sí, la labura, el remisero, la labura, un paquete bastante importante. Claro. Fernando, en este sentido, oyente que nos estén escuchando, que estén encarando algún emprendimiento, ¿le recomendamos andar a verlo a la secretaría, buscar a la gente de Fernando, charlar con ellos, que seguramente le recomendamos esto? Viste que hay muchos que están con el tema del papeleo. Decir, che, quiero inscribirme, quiero... ¿Cómo estamos con nosotros eso? Tenemos, ¿le recomendamos que vaya? Sí, nosotros tenemos un equipo de economía social que está justamente Alba Ponce al frente, ahí en el segundo piso del centro cívico municipal, donde tenemos todo el asesoramiento, por dónde, tenemos los microcréditos, tenemos la parte del Banco de Herramienta, tenemos varios programas de naciones y de provincias para justamente mejorarle la posibilidad al emprendedor para que crezca, el acompañamiento, tenemos las redes, tenemos la página, tenemos muchas herramientas para que justamente el emprendedor de Concordia pegue ese saltito que por ahí... Sí, a veces le falta ese y por ahí lo tenés que no lo hemos visto, que lo hemos visto en muchos que han crecido muchísimo y hoy están vendiendo hacia afuera de Concordia y te digo más, hacia afuera de Entre Ríos. Y esa posibilidad que tenemos, los cursos, las capacitaciones, que tiene que ver cómo vender el producto, que ver que por ahí es un muy buen producto, pero no se sabe cómo comercializarlo. Hay asesoramiento. Está el asesoramiento, así que todo ese equipo está a disposición del municipio, desde el municipio para las personas, y bueno, nosotros simplemente los esperamos con los brazos abiertos para que justamente vayan ahí, los asesoramos, y bueno, a partir de ahí hacerles el seguimiento que se necesita para que... No, y está crecer, bueno, ¿no? Porque ahí manejas datos, viste que estamos en la época de Big Data, manejar datos siempre es importante y eso está bueno. Cerrando el año, entonces el balance es positivo, más allá que te gustaría que la gente esté bien, porque me lo has dicho y eso es lo principal, esto del plato de comida en la mesa, un año positivo para la Secretaría. Es un año muy positivo, creo que fue un año donde tuvimos que arrancar casi de cero, y hoy mirando los números y mirando todo lo que transcurrió, la verdad que nos sentimos orgullosos del trabajo que se hizo en desarrollo social. Por supuesto que falta mucho, falta muchísimo, pero esto nos da la posibilidad de poder seguir adelante, y justamente lo que decíamos, Pablo, la persona que se tiene que sentar, la familia, sentarse en la mesa a comer. Estamos trabajando con un proyecto que nos indicó nuestro intendente, que tiene que ver con una tarjeta para entregar a las personas que realmente necesitan, sí, sí, y poder sí. Que se puedan sentar en la mesa con sus hijos, que pueda cocinar la madre o el padre, y que puedan charlar y que puedan compartir un plato de comida. Sí, me acuerdo que me lo dejaste bien claro un día. Acompañamos a los comedores, me dijiste vos, acompañámosles, ayudamos lo que podemos, pero lo que queremos es otra cosa. Bueno, ya está el proyecto, ya está encaminado, así que te diría, en un par de meses el intendente lo va a estar anunciando, y eso va a ser, la verdad que va a ser también un salto para el vecino Concordia, un salto cualitativo en función de que se pueda sentar a la mesa, y para nosotros también la posibilidad de que la familia constituida como era antes se pueda sentar a la mesa, compartir un plato de comida, que es lo que queremos todos, ¿no? Bueno, obviamente ya me lo explicaste y está bueno, pero te pregunto, ¿los desafíos pasan por ahí entonces para el próximo año? Los desafíos pasan por ahí, por justamente aportar que sea una sociedad más justa, y en ese sentido, como sí, Estado... Sí, aparte calidad de vida al vecino, y eso está... Y el Estado está... tiene que estar ahí, y nosotros, como nos indica Enrique, tenemos que estar al pie del cañón trabajando justamente para que cada vecino pueda estar sentado en su mesa, en su vivienda, en su mesa, con su comida, compartiendo con su familia, que bueno, eso es lo que buscamos, esa es la apuesta para el 2023. Por supuesto, más allá de todas las mega obras que tiene hoy Concordia, también tiene que ver con esto. Sí, no, viste que cuando hablamos de los presupuestos, que te dicen, no, obras, obviamente, obra pública y social. Y social. Es así. Es así. Y en el sentido, si bien está bueno lo que hace, no valorar al equipo, que eso está buenísimo, hablar en plural ya es importante. ¿Cómo estás con eso? Porque el otro día estuvo Mauro también, sentado acá, por eso queríamos tenerte a vos también. Y hablaba de que estaban necesitando profesionales, que en algunos sectores necesitaban, bueno, se hablaba de pediatras, cosas, y lo dijo. ¿Cómo estás con esto de la intensidad del trabajo, del acompañamiento que hacen en una ciudad grande con el equipo de trabajo? Sí, yo te digo sinceramente, hay un gran equipo, estamos trabajando, siempre estamos sumando profesionales. Pues si no pedís, porque si escucha, después le llega Enrique, hay que pedir. Siempre estamos trabajando, siempre estamos sumando profesionales. Yo con Enrique tenemos un diálogo a diario en el cual consultamos y vamos viendo las situaciones del día a día de desarrollo. Está muy enfocado muy en el día a día de cada secretaría y está bueno, pendiente de todo lo que pasa en cada secretaría. Y eso para mí es muy importante también, porque tiene que ver con el apoyo que nos da él en lo diario y bueno, en las precisiones de los proyectos nuevos. Así que me parece que hoy tenemos un gran equipo, que seguramente si es por pedir tenemos diferencia en algunos lugares, pero vamos paso a paso, y creo que el fortalecer justamente el trabajo tiene que ver con darle la posibilidad a los que están también de que puedan ser valorados en los lugares donde están, y bueno, en ese trabajamos este año en eso, y la verdad que la respuesta fue muy buena de parte de los empleados municipales, así que más que buenísimo, nada el agradecimiento para ellos, ¿no? Buenísimo la valoración ahí. La última, yo me extiendo, vos sabés cómo es, una vez que venís tenés que venir sin mucha actividad. Venís del palo universitario también, y veo que se está articulando mucho con los sectores universitarios o los colegios de profesionales. Me imagino que eso es un aspecto que te gusta o no, para una gestión que se abra así, teniendo en cuenta que Concordia tiene hoy un escenario de universidades o instituciones de nivel superior importante en Concordia. ¿Está bueno articular en esos sectores o no? Sí, está, eso la verdad que tiene que ver con el crecimiento de una sociedad. Casi crecimiento de cabeza, sí, te digo, habría. Sí, el crecimiento de una ciudad en lo que tiene que ver con... con la parte justamente de cada persona, ¿no? Y la formación de cada persona. Nosotros necesitamos formar profesionales todos los días para que justamente el otro día hablaba con el rector de la universidad y me decía, tenemos que estar paralelamente a las políticas nacionales que se van generando, nosotros aportando desde la universidad por el mismo lado y mirando con una visión estratégica en función de lo que va planteando el país. Y en ese sentido la universidad juega un rol importante. Nosotros, por eso justamente la vinculación que tiene que ver con el Estado de la universidad es para que de la mano de la universidad también haga el aporte al país en el crecimiento, ¿no? Fernando, te agradezco un montón. Y no solo por la visita de hoy, la verdad que estuvo buena la charla, sino por todo el año. Y desearte un gran cierre de año y mucho mejor para... el año próximo. El mismo deseo para vos, Jonah. Gracias, como siempre, por acompañarnos. La verdad que ha sido un gustazo. Gracias, Pablo. Gracias, Mariana, también, por el acompañamiento que recibimos durante todo el año. Que la verdad que nosotros siempre estamos comunicando cosas, pero acá de la radio se siente un acompañamiento especial de parte de la FM Lourdes, de parte de vos, de parte de Mariana, y somos muy agradecidos de eso. Así que, bueno, felicidades a vos, a la familia, por un 2023, por supuesto, mucho mejor de lo que vivimos, que no fue malo, pero que vamos por el 2023, la recuperación. Ahí está, ese es el mensaje. Pablito, nos vamos a ir a la música, nos vamos a ir a la...